Como un triste sueño que se ha ido, hoy recuerdo cosas del pasado. Veo la casita pequeñita y la humilde muchachita que me amaba con locura y con ella idolatraba la fortuna de mi amor. Pobrecita, ya no eres la mujercita que me diste la ternura de tu primera ilusión. Hoy te has olvidado por seguirte los consejos de aquella amada mujer. Cierra tu herida, ya no sangres más por esa ingrata. Calla corazón, cierra tu herida, que no vale ni la pena de tratar tu pobre en vida, porque llegará aquel día que la puedas olvidar. Calla corazón, cierra tu herida, que no vale ni la pena de tratar tu pobre en vida, porque llegará aquel día. Puedas olvidar.